Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Máscaras. Esta es una ocasión especial. Como anuncié en la emisión dedicada a la maravillosa Maya Angelou, la primera temporada continuará en enero. Sin embargo, no quería despedir el año sin un ritual que considero hermoso: compartir lo vivido. Diciembre, además de ser un mes para enloquecer por el tráfico, por la cantidad de compromisos, por la inmensa tensión y su consecuente liberación en forma de resentimientos de todo tipo, es también un mes para reflexionar sobre lo pasado. Podríamos regresar a los meses que se han desvanecido, como el 99% de todas las frases que hemos leído en el año, con la intención de considerar todo aquello que pudo haber sido. Libros que quisimos leer pero no pudimos, libros que no quisimos leer pero que quizá debimos haber considerado, libros que juramos no leer jamás y que sin embargo leímos, libros que pensamos que nos gustarían, los compramos, los abrimos con ilusión y solo encontramos un inmenso terreno yermo y gris. En definitiva, podríamos llorar el tiempo pasado. Como dice el psicoanalista Adam Phillips, estamos fascinados con las alternativas. Somos adictos a lo que jamás podremos realizar. Pese a eso, debemos saber que la vida consiste en elecciones. Este es uno de los significados de la máscara. ¿Cuáles son los ojos que decido pintar? ¿Cuál es el rostro que quiero que los otros miren? ¿Cómo serán mis gestos? Les doy la más cordial bienvenida al mundo interior de dos máscaras, la de mi hermana Rosita Mantilla y la mía Edmundo Mantilla. Ambos traicionaremos cada instante del año pasado para sumergirnos en una narrativa por entero artificial, pero que puede ser útil. Sin más preámbulos, comenzamos. Enero. Enero comenzó con la imperiosa preocupación por lo que podríamos llamar la cuestión animal. Mi primer libro del año fue de Jonathan Safran Foer. Se titula Comer animales y es una exploración bastante honesta sobre las distintas maneras que tienen los estadounidenses de alimentarse. Fue muy interesante y cambió mi manera de pensar acerca del vegetarianismo. Sin embargo, su fuerza palideció en comparación con dos obras extraordinarias: Labor arcaica de Radwan Nassar y Las musas de Walter Otto. Labor arcaica es una pequeña novela que maravilla de inmediato por su fascinante poesía, por un amor a las palabras que insufla vida a la más simple de las historias, la parábola del hijo pródigo. Ese impulso mágico anima también el libro de Walter Otto. En principio se trata de un estudio acerca de las hijas de la diosa Nemosine, pero en verdad es una carta de amor a estas deidades de todo lo bello que existe en el ser humano. El año inició cargado de poesía. Además de unos poetas chilenos que me tenían embelesada, a fines de 2017 recibí un libro que me sirvió de impulso vital. Este libro es un regalo a la vida. Gratitud, de Oliver Sacks, es una composición de cuatro ensayos que ponen en movimiento las sensaciones que experimentamos respecto a la muerte, a la fugacidad de la vida, la tenacidad para enfrentar los miedos y las contrariedades. No me malinterpreten, no es un libro de autoayuda. Es la conclusión de una vida devota a la medicina, a la escritura y a la ciencia, sin deseos pretenciosos ni arrepentimientos monumentales. Y así, en 2015 se fue, pues todo lo que tiene un principio ha de tener un final. No me dejó una sensación de indiferencia, sino más bien de apasionamiento por la vida y de un profundo compromiso con aquellas cosas que pertenecen a mi presente y a mi futuro. Febrero. Jorge Tellier y Enrique Lin llenaron mis noches de poesía. Muertes y maravillas me acompañó en las noches, sobre todo por esta conciencia de la muerte que tiene este autor. Los poemas de Tellier venían de la voz de distintos personajes que compartían algunos espacios, en los que el tiempo parecía escaparse. Estos poemas creaban por sí mismos un espacio y un tiempo en lo cotidiano y más allá de ello, pues, como él lo dijo, ante el no universal del oscuro resentido, el poeta responde con su afirmación universal. La afirmación creadora de Tellier me dejó el calor de los aromos y el olor de los pueblos donde nunca se detienen los trenes. Dale la llave al otoño. Háblale del río mudo en cuyo fondo yace la sombra de los puentes de madera desaparecidos hace muchos años. No me has contado ninguno de tus secretos, pero tu mano es la llave que abre la puerta del molino en ruinas, donde duerme mi vida entre polvo y más polvo, y espectros de inviernos, y los jinetes enlutados del viento que huyen tras robar campanas en las pobres aldeas. Pero mis días serán nubes, para viajar por la primavera de tu cielo. Saldremos en silencio, sin despertar al tiempo. Te diré que podemos ser felices. Febrero fue un mes dedicado a la ciencia ficción. Descubrí la intrincada filosofía de los cuentos de Angélica Gorodischer en Bajo las jubeas en flor. Reí casi tanto como con Douglas Adams con El archivo de atrocidades de Charles Stross. Su trama es bastante predecible cuando has avanzado un poco en la novela, pero Stross lo compensa con su genial humor y sus personajes entre exóticos, normales y ni siquiera humanos. En fin, como sacados de cualquier línea de bus en cualquier ciudad de cualquier país. Finalmente, leí con un apuro casi religioso Las visiones de Edmundo Paz Soldán, y todavía hoy sonrío cuando recuerdo algunos de sus ingenios lingüísticos, que son flechas encendidas por historias conmovedoras apuntando directo a nuestras fibras más íntimas. Con Paz Soldán descubrí a la banda Él mató a un policía motorizado, y con una de sus canciones les dejo. Ya volvemos. Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de mal en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. Vos pensás que pierdo el tiempo. Que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí, voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final, el final. Marzo. Está comprobado científicamente que marzo es el mejor mes del año. Quiero decir, su nombre deriva del dios de la guerra. Para el hemisferio septentrional comienza la primavera, para el meridional comienza el otoño. Las dos mejores estaciones. Ajá, como en Ecuador tenemos las cuatro estaciones. Y como no podía ser de otra manera, tenía que leer a Bollman. Si pensaban que no iban a escuchar de Bollman en este programa, se equivocaron más que yo cuando pensé que por lo menos mis lectores del tribunal de grado se darían el trabajo de mirar el índice de mi disertación y leer el tercer capítulo. No les pedía que bajaran al mismísimo infierno, en fin. De Bollman, leí el Atlas y hasta el momento considero que es una de las obras más enigmáticas y libres jamás escritas. Hay tanto que vivir en este libro que enumerarlo sería un reto incluso para Madame Psicosis. Como valoro su tiempo, no me extenderé sobre otras maravillas artísticas. Solo nombraré Fantasía para otra ocasión, de Celine, y Las semanas del jardín, de Rafael Sánchez Ferlosio. Marzo trajo el recuerdo de Mom, el libro de Misha Elende que presté a unos amigos bajo la consigna de que fue el libro que trajo mi gusto por la literatura. La aventura de la niña que estima el tiempo con sus amigos, la sensatez de la tortuga casiopea que conoce el tiempo preciso, la sabiduría del maestro Ora y la amistad de Beppo y de Gigi. Todo eso me conmueve todavía a mis 26 años. En medio del páramo en el que una habita cuando siente soledad, se necesita una buena dosis de ternura y aventura para bajar a la primavera. Al amanecer el árbol dio su flor y cantó el ave en todo su esplendor tu canción. Y al despertar no pude decir dos, pero recordé cómo era tu voz diciendo amor. Flores van girando en torno a ti otra vez, giran como gira espuma en el café. Flores van girando en torno a ti otra vez. Y pensé en tu rostro mientras me lavé y te vi de nuevo en el agua que se fue. Lluvias van cayendo en torno a ti también, caen como cae azúcar al café. Lluvias van cayendo en torno a ti también. Fue más rara aún porque caminé sin rumbo hasta que me encontré en el puerto. Y al atardecer creí en el cielo ver. Y al atardecer creí en el cielo ver tus ojos. Tus ojos. Antes de acostarme y soñar después, antes de acostarme y soñar después contigo, escribo esta carta y tomo un café, y en su espuma gira lo que no alcancé a decirte. Abril. Wisława Szymborska fue una poeta polaca que ha ganado popularidad en los últimos años. Tal vez sea la potencia de su voz femenina la que ha calado tanto, más allá del Nobel concedido en 1996. Soy la que soy, casualidad inconcebible, como todas las casualidades. Y a ella podríamos sumarle a Anna Kamińska, también polaca. El poema Las mujeres viejas y sobre todo Los lugares vacíos traen gritos sordos al presente. Me apuré tanto a amar y naturalmente no lo conseguí. De Abril no recuerdo mucho, si le soy sincero. Lo poco que recuerdo es una antología bellísima de Atalanta titulada A través del espejo, con un prólogo de Andrés Ibáñez tan curioso y delicado como los textos seleccionados. El bello fragmento de Ovidio acerca de Narciso, uno de los sonetos a Orfeo de Rilke, inquietantes cuentos de Hoffman, Papini, Chesterton, Lovecraft, Carter, Wolfe y Petrovich. Mayo. De mayo, en cambio, recuerdo tanto. Recuerdo que las viñetas de Berserk, el manga de Kentaro Miura, me dejaron sin palabras. Recuerdo que Middlesex, la novela de Jeffrey Eugenides, me brindó una experiencia emocional sumamente compleja, nueva para mí y que creo que me acompañará siempre. Recuerdo el Dédalo terrible, pero también hermoso, de Los Inconsolables, novela de Ishiguro que leí con la esperanza de que sus palabras se grabaran con fuego en la cara interior de mi piel, y así fue. Recuerdo con estremecimiento La familia real, de William Tanner Bollman. Juro que Bollman no me paga, por cierto. Simplemente se trata del mejor narrador vivo. Esta novela lo tiene todo: fealdad y belleza, miedo y alegría, pena y felicidad, rencor y perdón. Es una de esas novelas, y decirlo no es una hipérbole, que superan la vida misma. ¿A quién no le tiembla el corazón después de leer a Pizarnik? Pues la poesía completa a cualquiera le llenaría de ilusión, desesperanza, incertidumbre, hastío, pasión. Todo eso es el amor, ¿no? Nombrarte. No el poema de tu ausencia. Solo un dibujo, una grieta en un muro, algo en el viento, un sabor amargo. Time I saw you, you were walking out. I wanted to ask if you could stay, but you were on something with your friends around. There was nothing I could say. Trees. I have dreams of while. I'm gonna keep you in love with me. I'm gonna keep you in love with me for a while. I'm gonna keep you in love with me. Junio. Junio fue un mes complicado y quisiera silenciar todo cuanto vi, escuché y leí. Sin embargo, Las olas de Virginia Woolf me obliga a detenerme por un momento. Cuando lees Las olas, eres capaz de sentir primero el ritmo del mar, luego el ritmo del ser de cada personaje, su intimidad, su particular manera de comprender la realidad, para finalmente transformar el ritmo de tu pensamiento, sincronizarlo con el vaivén del agua. Julio. Julio fue un mes emocionante. Pese a que el Mundial de Rusia todavía se desarrollaba, dos libros tuvieron la fuerza gravitacional suficiente como para definir cada uno de los días de este mes. Tala, de Thomas Bernhard, el primero. He leído lo suficiente de Bernhard como para no creer lo buen escritor que es. No hay novela mala. Todas te trasladan no a un espacio, sino a un ritmo, a un modo de pensamiento. En eso, Tala es una cumbre artística. Consigue hacer que el mundo desaparezca durante horas y horas. Es desafiante, pero sin duda vale la pena. El segundo libro es Herzog, de Saul Bellow. Herzog es un estudioso que ha perdido su matrimonio, su departamento, su dinero y su cordura. Lo que no ha perdido, sino que ha ganado, es una recursividad verbal que lo conduce a escribir innumerables y disparatadas cartas. Uno podría quedarse solo con las risas, que abundan. Pero Bellow es un artista que siempre busca en los senderos laterales las preguntas para interrogar los dramas humanos. En julio me fui a la playa junto a Enrique Vilamatas y a todos los artistas, escritores, poetas y personalidades shandis quienes salieron de la historia abreviada de la literatura portátil. ¡Qué capacidad para crear arte con la vida misma de estos personajes! El autor fue capaz de expresar la radicalidad del arte en una novela que trae hasta las sombras de los personajes, los Odradek. Ojalá nuestras vidas también fueran una maquinaria artística de desborde y revolución. Agosto. La historia del amor, de Nicole Krauss. Podríamos mencionar otras obras. De hecho, yo la leí tiempo atrás, no en agosto. Pero la historia del amor merece encontrarse en el centro del año, en el centro del programa y en el centro del recuerdo. No hay resumen que pueda contener esta novela, ni existe una manera directa de abordarla. No sabría cómo resumirla. Esta es una obra que releeré el próximo año. Nicole Krauss entiende, como pocos escritores, la pérdida y los pequeños detalles que sostienen a los desamparados. ¿Qué mejor forma de narrar la soledad que a través de un adolescente y de un cerrajero que tiene miedo a morir y que nadie lo encuentre? La manera en que se entrecruzan las historias nos promete que incluso el solitario más solitario encuentra el cariño, la palabra precisa y el gesto amable. No hay una narración, así como no hay una soledad. Krauss le da voz a Isaac Babel, quien había escrito su propia nota necrológica. Hasta que lo acusaron del crimen del silencio, no descubrió Isaac Babel ¿cuántas clases de silencio hay? Cuando oía música, ya no escuchaba las notas, sino los silencios entre nota y nota. Cuando leía un libro, se entregaba a las comas y los punto y comas, al espacio que sigue al punto y al que precede la mayúscula de la frase siguiente. En una habitación, descubría los lugares en que se recoge el silencio, los pliegues de los cortinajes, las fuentes hondas de la vajilla de plata. Cuando se hablaba de él, oía más lo que se callaba que lo que se decía. Aprendió a descifrar el significado de ciertos silencios, que es como resolver un caso difícil sin pistas, solo por intuición. Y nadie podría acusarlo de no ser prolífico en el oficio elegido. Cada día producía epopeyas enteras de silencio. Al principio era difícil. Imagina el suplicio de guardar silencio cuando tu hijo te pregunta si Dios existe, o tu amada te pregunta si tú también la amas. Al principio, Babel ansiaba poder usar solo dos palabras, sí y no. Pero sabía que una sola palabra que pronunciara cortaría el frágil fluido del silencio. Incluso cuando lo arrestaron y quemaron todos sus manuscritos, que eran páginas en blanco, él se negó a hablar. Ni un gemido salió de su garganta cuando le dieron el golpe en la cabeza y una patada en la entrepierna. Hasta el último momento, ya frente al pelotón, no concibió el escritor Babel súbitamente la posibilidad de haberse equivocado. Cuando los rifles le apuntaban al pecho, se preguntó si lo que él había tomado por la riqueza del silencio no sería en realidad la pobreza de no ser oído. Él pensaba que las posibilidades del silencio humano eran infinitas, pero en el momento en que las balas partían de los rifles, la verdad le taladró el cuerpo. Y una pequeña parte de él rió con amargura, porque, en cualquier caso, ¿cómo había podido olvidar algo que había sabido siempre? No hay nada que pueda compararse con el silencio de Dios. Thank you. Septiembre. Septiembre tuvo la gracia de traer consigo K, de Roberto Calasso. No sé si es novela, estudio, mitología. No creo que a ese autor le preocupe mucho definir el género en que escribe. Lo que sí le inquieta es conseguir un efecto de espiral en el que las historias que pensamos lejanas poco a poco se juntan. Calasso se aproxima con mucha delicadeza a la cosmovisión hindú. Si mira el amor, lo hace desde su florecimiento especial, como potencia de la mente, como un ardor espiritual que nunca acaba. Eso no le impide encontrar misteriosas conexiones con Kafka, Proust y Platón. Pero su propósito último no es presentar una filosofía, ni una religión, ni una literatura, sino hacer que actúen, dar a través de ellas paz al mundo y anudar los principios con los finales. También fueron fascinantes Rituales de Seth Notbund y La vida es buena si no te rindes, del dibujante Seth. Septiembre vino cargado de vientos londinenses y escoceses. Las sensaciones que vinieron del viaje también fueron producto de la impresión que me dejó un poema de Max Ehrmann de 1927 y publicado en 1948, recomendado por un amigo. Aunque su autor era del otro lado del Atlántico y a pesar de los usos que recibió el poema, me parece que es un recuerdo sobre la perspectiva que hay que tener en la vida. Es interesante cómo y de la mano de quién vienen ciertas experiencias lectoras, ¿no? El poema no es muy largo, pero hace sentencias fuertes, quizás muy absolutas para el gusto de algunas personas. A mí me parece que no es posible la sutileza en la literatura. Es tajante y firme. Es cierto que es simple en la primera lectura, pero es posible seguir masticando cada sentencia. Yo sigo procesando la estrofa final. Aún con toda su farsa, trabajo pesado y sueños rotos, este sigue siendo un mundo hermoso. Sé alegre. Esfuérzate por ser feliz. Octubre. La Momo de marzo mutó en octubre para convertirse en el Momo, Mohamed, de La vida ante sí, del escritor Romain Gary, publicado bajo el seudónimo de Mila Har. Un muchacho de pensamientos más claros que los míos. Momo era el hijo de una prostituta a cargo de la señora Rosa, judía polaca que estuvo en Auschwitz y que dedicaba su vida al cuidado de estos legados especiales de la sociedad francesa. Nada más cautivador que el amor tan explícito y sincero de un niño que reconoce la humanidad de su cuidadora, pero que no la abandona. La conmoción de esta novela también trae angustia, risa, llanto. ¿Qué más se puede pedir sino el simple placer de una historia bien contada? A ver, en octubre me moví en terrenos peligrosos. Quise leer Solenoide, la muy celebrada novela de Mircea Cărtărescu, y lo hice. Y la disfruté, pero no como la obra maestra que todos decían que era. La trama me fascinó en momentos puntuales, pero si la considero como un todo, no me provocó ningún entusiasmo. Y sí, Cărtărescu despliega en esta novela una asombrosa capacidad para arrancarnos de lo cotidiano y conducirnos a visiones extraordinarias, muchas veces abismales. Pero a mí lo que me gustaba de Cărtărescu no era eso, sino su capacidad para mirar lo cotidiano y encontrar un brillo único, que por eso El ojo castaño de nuestro amor es un libro bellísimo. En Solenoide de alguna forma me sentí traicionado, porque no sentía las llagas vivas y sangrantes de su literatura, sino un espécimen de museo, mal disecado, poco a poco próximo con el polvo. Podría extenderme un poquito más, sin embargo, octubre también me dejó otras lecturas que debo recomendarles por obligación. Europa Central, de William Bollman. Ya sé, muy pesado con este autor, pero por lo que más quieran, lean alguna de sus obras y comprenderán por qué cada oración que escribe vale la pena. Irradiant Identities, del fotógrafo Jacques Sturges. Noviembre. Y llegamos a noviembre y con este mes llegaron las dos mejores obras que he leído este año y seguramente dos visiones artísticas que me acompañarán siempre. La primera de ellas es Middlemarch, de George Eliot. A ver, yo no quería leer a George Eliot. Por un prejuicio bastante tonto, me dan un poco de pereza las novelas inglesas que están ambientadas en el campo. Pero Middlemarch es una novela en la que todos los personajes tienen una voz y una manera de pensar propias y siempre fascinantes. George Eliot es capaz de hacer que te resulte imprescindible leer una discusión sobre las disputas de escaños y lo hace con más arte que Dickens en los papeles póstumos del Club Pickwick. Además, existe una comprensión amplia y bella de las vidas humanas, de las muchas encrucijadas que nos encontramos. La segunda visión artística es la de Inio Asano con su manga Buenas noches, Pum Pum. Sé que hay mucha reticencia respecto al manga y que se puede pensar que es un género para adolescentes o para adultos que todavía son adolescentes. Por eso es importante que comprendan algo. Buenas noches, Pum Pum es una obra que, si bien al comienzo parece el típico manga escolar de un niño que se enamora de otra niña, pronto te abandona en un mundo mucho más complejo. Su fondo emocional es a veces tan triste que alejas tus ojos por unos momentos. Su dibujo es de primera. En verdad, hay viñetas que son verdaderas clases de cómo dibujar. Y creo que lo que más me fascina de esta obra es su capacidad para combinar ese arte tan hermoso con una historia desgarradora. ¿Les ha pasado que la vida les interrumpe una lectura y no les deja terminar? Como lo dijo Edmundo, el fin de año trae mucho ajetreo y en mi caso también trajo trabajo, incertidumbres y pesar. Espero que Thomas Bernhardt me perdone por no leer Tala en una sola sentada, como hubiese sido lo correcto para seguir el hilo de pensamientos de la narración. Tal vez la lectura vino así de accidentada porque ese mismo entorno de mediocridad parecía consumirme. En todo caso, no se pierdan de la genialidad de este autor ni del programa que realizó Edmundo hace un tiempo en su temporada cero de Máscaras. Seems short-sighted, but in our defense, we were pretty damn young and unspent, making choices with our innocence. And October ends, we grow closer to our other friends. Where I sat beside you, I sit now and reflect and walk by buildings till it makes some sense. And I know you should take yourself, feel the rhythm, life goes on again, though I ain't sure it's really how. Settled in a simple sense as I think of you less and less. See the grapefruit moon by the willows where you clutched my youth. I recall the end. Drift apart, but it's the right way through. Yes, I know you should take yourself. Feel the rhythm, life goes on again. Though I ain't sure it's really how we meant. I'll feel settled in a simple sense. Though I ain't sure I'll ever feel nothing. as I think of you less and less. Diciembre. Puesto que diciembre no ha terminado, en vez de recomendar libros que hayamos leído, recomendaremos libros que no hemos leído y que deseamos leer. En filosofía, resultará imprescindible Mediaciones de lo sensible, hacia una nueva economía crítica de los dispositivos, de Luciana Cadaya. Publicado en 2018 por el Fondo de Cultura Económica, este libro ayuda a saldar las cuentas que tiene la filosofía con el presente, entre la tradición y la resignificación de la filosofía moderna. Puedo recomendarlo con los ojos cerrados y antes de siquiera pasar la introducción, pues conozco de cerca la rigurosidad y la potencia de la voz de la autora. Para mi historia tengo una lista larga y sobre historia quisiera leerlo todo, pero la vida no lo permitirá. Sin embargo, tengo echado el ojo a Intelectuales y Cultura Comunista de Adriana Petra y Camaradas de Carlos Hilades. Espero que los libros de 2019 me traigan nuevas sensaciones, entre ellos el de Kazu Ishiguro, Los Inconsolables. Este ya reposa en ese espacio negro que se llama velador, en el que dejamos los libros que queremos leer y que se va renovando según lo que la vida nos imponga. Este, por ejemplo, entró en la pila de libros en octubre, después de toparme con una frase reveladora que movió lo que sentí entonces. Uno se da cuenta enseguida cuando una herida no va a curarse nunca. Hasta ahora no había tenido el coraje de leerlo. Además, para alimentar mi gusto por el arte me esperan The Love of Painting de Isabel Groh, de quien ya pude leer en español ¿Cuánto vale el arte?, y La pintura del impresionismo 1860-1920, editado por Taschen. Creo que este último ya es una producción artística en sí misma. Voy a saltarme ligeramente la regla para este mes, porque quisiera recomendarles una saga de fantasía épica que comencé a leer hace 2 semanas, pero que de ninguna manera pienso acabar en los próximos días. Se trata de la saga Malaz, el libro de los caídos, de Steven Erikson. Tiene 10 volúmenes y ustedes me dirán que de ninguna manera piensan probar con una saga tan larga y encima de fantasía, género tan esquemático e infantil. Pero no. Pierdan todo cuidado, porque Steven Erikson hace que 600 páginas parezcan 100 y el mundo, los personajes y las historias que cuenta, si formasen parte de la mitología nórdica, serían estudiados por los siglos de los siglos. Ha conseguido construir verdaderamente un universo con auténticas historias, culturas, lenguajes, especies, conflictos y magia. Tengo una lista enorme de libros que quiero leer el siguiente año, así que no me detendré en cada obra, pero sí nombraré algunas. Su pasatiempo favorito, de William Gaddis, El plantador de tabaco, de John Barth, y Moonglow, de Michael Chabon, entre las novelas. En cuanto a poesía, estoy seguro de releer el libro de las preguntas de Edmond Jabez y confío en tener el ánimo para leer el preludio de William Wordsworth. Esperamos que varias de estas recomendaciones, o al menos una, hayan llamado tu atención. Muchos de estos libros puedes encontrarlos en la librería Tolstoy, o, si no están actualmente en sus estanterías, puedes encargarlos. Visita esta librería, es maravillosa, su ambiente es acogedor y sencillo. Además, tiene uno de los mejores fondos de obras de ficción, ensayo y arte que pueden encontrarse en Quito. Por mi parte, solo tengo palabras de agradecimiento para Karina Sánchez, dueña de la librería, por el inmenso apoyo que ha dado al programa este año. También gracias a Rosita Mantilla por su constante ayuda en la creación y difusión del podcast. Y gracias a ustedes por escuchar, comentar y compartir. Recuerden que la primera temporada continuará en enero. Hasta el siguiente programa, les deseo muy buenas lecturas. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo! De parte de Máscaras, mi más sincera intención para ustedes de que encuentren momentos de autenticidad detrás del velo, solos y también en compañía de quienes aman. Algo toma forma en los últimos días del año. Que sus ilusiones sean como catedrales, inmensas y pobladas de hermosos detalles, o que sean pacientes como las tortugas, o firmes como las rocas, o apasionantes como las olas del mar, o diferentes de todo cuanto han soñado hasta ahora como los copos de nieve.